Se cuenta que desde muy joven tuvo suerte en cuanto a mujeres se refiere. Sin embargo, se casó pronto, en el año 1935, con María Luisa León, a quien Pedro le debió el impulso de su carrera, pero con el tiempo fueron distanciándose como pareja. Tampoco le fue fácil a Pedro Infante llegar al éxito. Cuando estuvo casado, cantó por 3 años en restaurantes. Era, digamos, músico ambulante, ¿verdad? Hasta que se presentó en la XB, y consiguió su primer contrato para cantar en la radio. El sueldo era 12,50 pesos por cada programa, teniendo en cuenta de que cuando ya fue famoso cobraba 55,000 pesos por cada presentación. Esta canción también es la letra de Cervantes y la música de Rubén Fuentes, Divino Tormento. El amor lo vence todo, yo lo sé por experiencia. Corazón que se enamora ya no tiene salvación. El amor es un tormento tan divino que nos roba poco a poco alma, vida y corazón. Yo sé bien que tú me quieres y que tratas de ocultarlo, y también sé que te mueres cuando te falta mi amor. El amor es un tormento tan divino que nos roba poco a poco alma, vida y corazón. Sé bien que tú me quieres y que tratas de ocultarlo, y también sé que te mueres cuando te falta mi amor. El amor es un tormento tan divino que nos roba poco a poco alma, vida y corazón. Pedro Infante hizo una gran fortuna. Bueno, recuerdo que su familia, él, bueno, pasaron realmente muchas privaciones, ¿verdad? Pero con su carrera hizo gran fortuna. Y lo bueno de él, algo importante que hizo para su familia, y ya lo he comentado en alguna ocasión, pero les recuerdo, es que construyó una pequeña ciudad junto a la carretera de Toluca llamada Ciudad Infante. Y esta toda esta ciudadela era para su familia. Así que, bueno, esto es interesante, no todo el mundo lo hace, ¿verdad? También tenía otra afición, y era el volar. Incluso tenía su propio avión. Otra canción con Pedro Infante, Tu vida y mi vida, de Cervantes y Fuentes. Vida y mi vida se unieron en una, y nada ni nadie las apartará. Ya nunca podremos vivir separados, porque si tú sufres, yo sufro también. Tu vida y mi vida se unieron en una. Será siempre mía, como soy de ti. Que nos olvidemos, los dos lo sabemos, Dios lo quiere así. Nunca podremos vivir separados, porque si tú sufres, yo sufro también. Tu vida y mi vida se unieron en una. Será siempre mía, como soy de ti, será imposible que nos olvidemos. Los dos lo sabemos, Dios lo quiere así. Y hablando de los amores de Pedro Infante, apartando a María Luisa León, era su primera mujer, fueron Lupita Torrentera e Irma Dorantes con quien se casó. Pero este matrimonio fue anulado porque aún no se divorciaba de su primera esposa. Y en cuanto a esto, por hablar de su separación, también Tom Boone tomó un avión de Mérida, México, un avión carguero, ¿verdad? No consiguió un pasaje en línea comercial. Y este avión pues pertenecía a una empresa que de la cual era socio, llamada TAMSA. En el despegue, el avión se fue a pique y murió junto a 15 personas. Esto fue el 15 de abril de 1957. Y bueno, esta canción también ha sido muy escuchada en toda Latinoamérica, de Cervantes, de Rubén Fuentes, 100 años. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y si sin embargo sigue unida mi existencia, y si vivo 100 años pienso en ti. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Hasta la fecha, hasta nuestros días, Pedro Infante es querido y sigue siendo escuchado, especialmente en México, como no puede ser de otra manera. Y para despedirlo en su entierro, les cuento que todos los asistentes le cantaron esta canción que vamos a escuchar y que fue grabada en 1947. Amorcito corazón. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer, en la dulce sensación de un beso mordedor quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañero, ser el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi es Los Hijos del Bolero. El furor del bolero que había empezado en México por los años 40 parece que iba cansando un poco a los mexicanos, cosa que no sucedía en países del área del Caribe donde se mantenía firme en el gusto popular. Fue entonces cuando apareció en la capital una modalidad del bolero que tendría mucho éxito, y es el tipo de boleros que estamos escuchando, el bolero ranchero. Vamos a escuchar uno de los grandes de México. Realmente es, para mí, uno de los, bueno, no uno, el mejor compositor que tuvo ese país. Me refiero a José Alfredo Jiménez. Escuchémoslo en Qué Bonito Amor. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. qué bonito amor. Yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí, quiero que tus manos me hagan mil cariños, quiero estar en ti. Dame más amor, dame más amor, pero más y más, pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto, pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más, no me aguanto. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Si algo en mí cambió, si algo en mí cambió, te lo dejo a ti, te lo dejo a ti, porque aquel cariño que quisieron tantos me lo diste a mí. ¡Qué bonito amor! Y si Pedro Infante fue famoso, ya lo dije antes, mucho más lo fue José Alfredo Jiménez, más un estupendo compositor, de voz potente. Y les cuento que muy amigo de la famosa Chavela Vargas, compañeros de parranda y trago, según las propias palabras de Chavela. Jiménez, José Alfredo Jiménez, nació el 19 de enero del 26 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, compositor de boleros rancheros, huapangos y corridos, además de cantarlos estupendamente, interpretarlos muy bien. Vamos a escuchar un poquito a Chavela Vargas hablando de José Alfredo. Esta entrevista se le hicieron a Chavela Vargas en México, por supuesto, poco tiempo antes de que ella muriese. Las cosas hermosas del mundo, uh-huh, en todo lo bello del mundo, porque siempre no celebramos lo bello, sino que cuando andamos llorando por un amor y por ciertas cosas, entonces sí nos oyen hablar. Y yo hablo tranquila. Hay que ser muy valiente para hablar de lo hermoso. Sí. Y además, yo entiendo muy bien lo del tequila, porque ayuda. Claro. Ayuda. Mucho. Uh-huh. Da valor, te hace sentir más. Sí, no, es precioso. Es un estado de ánimo. Solo de borracho a borracho nos entendemos. José Alfredo me decía, vamos a dar un gallo. Me decía, vamos. Y ahí andábamos por Insurgentes. En esa casa vive una señora que yo estoy enamorado de ella, me decía. Se llamaba María, una argentina, muy guapa mujer, y él estaba enamorado de María, pero la que se fregaba cantando toda la noche era yo. Oye, ¿nunca se disputaron una mujer? No, nunca. Jamás. ¿Pero te acompañaba él a llevarle gallo a tus enamoradas? Claro. ¿Sí? Íbamos los dos a todas partes. Y siempre se descomponía el coche, yo no sé por qué. Ese caballo blanco, que tenía todos los hocicos sangrando, el motor, se le andaba cayendo. Eso, exacto, ese no era un coche, ¿no? Un coche, un Ford blanco. La canción de José Alfredo. La canción caballo de José Alfredo. Y nos íbamos en las noches este es el corrido del caballo blanco, ¿verdad? Y este, y sí te acompañaba entonces a cantarle gallo a tus enamoradas, ¿no? Tú en esa época tenías una leyenda, tú nos dices si es verdad, que te iban a oír las señoras bien, y de pronto una te gustaba y allí le empezabas a cantar frente al marido. ¿Cierto o falso? Yo no me acuerdo. estaba fuera de... Bueno, pues continuaremos en otro programa. Justo dentro de poco va a ser un aniversario de la muerte de Chavela Vargas y la seguiremos escuchando porque es una delicia. Lo único que quería dejar en claro era que eran muy amigos José Alfredo Jiménez y Chavela Vargas. Dicen que se encontraban, por ejemplo, decir un viernes. ¡Uf! Aparecían luego el lunes, o qué sé yo, y siempre estaba en una cantina. Y los amigos ya sabían dónde andaban estos dos. Pedro Infante, que también le conoció un poco a José Alfredo Jiménez, es interesante también esto, escuchar en algún momento, pero por ahora nos vamos a una pausa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Para festejar el Día de la Familia, la Casa de la Cultura Ecuatoriana extiende el reconocimiento al mérito cultural a Héctor Jaramillo. ¿Por qué no me dijiste cuando...? Hermanos Miño Naranjo, con su director musical Guaso Cadena. Invitados, Hermanos Jefe. Y el corazón... Los Indianos. No podrás olvidar. Desde la Ciudad Blanca, Armando Chiriquinga. Nunca, nunca, vida mía, pienses eso. Y Ballet Calpañán. Ágora, domingo 8 de junio, 10 horas. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la exposición Caos y Cosmos, de Fanny Eugenia Moscoso. Visite las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Güeyazamín de la Casa de la Cultura y conéctese con la abstracción y el lenguaje propio del artista. Muestra que se inaugura este 22 de mayo y permanecerá abierta hasta el 22 de junio de 2014. Visite de martes a sábado de 9 a 16 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 6 de la tarde y 30 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja invita por el Día Internacional del Niño al concurso de dibujo y pintura Sueños y Colores. Podrán inscribirse hasta el viernes 30 de mayo a las 16 horas en el Departamento de Comunicación Social de Loja en las siguientes categorías: 5 a 8 años, 9 a 12 años y 5 a 18 años, niños y niñas con capacidades especiales. El concurso será presencial el lunes 2 de junio. De 9 a 11 de la mañana. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Esto es Los Hijos del Bolero. les comentaba antes, Pedro Infante y José Alfredo Jiménez fueron amigos, a pesar de que Pedro Infante nació 9 años antes que José Alfredo Jiménez. Como les dije, Pedro Infante nació en el 17 y José Alfredo Jiménez en el 26. De adolescente empezó a componer canciones, mientras su madre abrió una pequeña tienda que no... Bueno, no fue adelante esta tienda, por lo que José Alfredo tuvo que trabajar desde chico para ayudar en casa y hacía varios oficios realmente, entre ellos el de camarero. También fue jugador de fútbol, les cuento. No tuvo educación musical, según Miguel Aceves Mejía, cantante mexicano y muy querido en su país, quien le apadrinó en sus primeras canciones. Fue también padrino de matrimonio de José Alfredo con Paloma Gálvez. Esta canción realmente es lindísima, y si les digo la verdad, la descubrí recién, de José Alfredo Jiménez. A ver si a ustedes les gusta. Sentí la presencia de un ser desconocido. Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego. Las distancias apartan las ciudades. Las ciudades destruyen las costumbres. Te dije adiós y pediste que nunca te olvidara. Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña, y mi alma completa se me cubrió el hielo, y mi cuerpo entero se me llenó de frío. Yo estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por este mundo mío. Cambiar tu mundo. cambiar tu mundo. Por este mundo mío. Bueno, pues ya decía, esta es una canción realmente bella. Tengo también la versión de José Alfredo Jiménez, pero esa se la pondremos otro día o capaz después. La cantaba Concha Buica. Concha Buica es una mujer de raza negra que nació en Palma de Mallorca. Sus padres se exiliaron allá en las Islas Baleares, pero claro, ella vive en Estados Unidos. Volviendo a José Alfredo, se sabe que en sus últimos años sintió una pasión enorme por una cantante joven mexicana llamada Alicia Juárez, con quien grabó un álbum. Esto fue en el año 1972. Así que es inevitable asociar la producción de José Alfredo con la bebida y las fiestas, ¿verdad? La pena de amor es explícita en sus canciones y el alcohol se plantea como un recurso de aceptación del propio destino. Y la cantina se convierte en, digamos, en un confesionario, situación por la que también han pasado la mayoría de nuestros cantantes latinoamericanos, independientemente del género que hayan interpretado. Esta es otra composición de José Alfredo también, y con su voz, Amor del Alma. Sí, yo estamos en este programa para cantar, así que su cancioncita, mi cancioncita, y luego vamos a ver la prieta. ¿Permiso? Porque te amargas la vida, porque no entiendes mi amor. Pensar en traiciones si somos un corazón. Amor que brota del alma como este que en mí brotó, tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios. No sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amor que tanto soñé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazo si el día de mañana me pierdes la fe. Has llorado, olvida ya tu dolor. Atrás quedó tu pasado, al frente tienes mi amor. Mi amor que brota del alma como este que en mí brotó, tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios. No sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amor que tanto soñé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazo si el día de mañana me pierdes la fe. Amor del alma, una famosa composición también de José Alfredo Jiménez. Y hablando de composiciones famosas, les cuento que la canción llamada Paloma Querida la escribió para su esposa, Paloma Gálvez. Amanecí en tus brazos se la dedicó a la estupenda cantante mexicana también, Lucha Villa. Ella, para una novia llamada Cristina Fernández. Si nos dejan, para Alicia Juárez, que les comenté antes, pues que él aproximadamente ya cerca de los 50 se enamoró locamente de esta mujer. Y Despacito para Irma Dorantes. Y realmente es difícil decir cuál de estas canciones o de las composiciones de José Alfredo Jiménez ha sido la mejor. Creo que la mayoría son buenas. Y aquí está, Amanecí en tus brazos. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Una de las bellas canciones de José Alfredo Jiménez. Él murió en México el 23 de noviembre de 1973, cerca de cumplir 48 años a causa de cirrosis hepática. Sus restos están en el cementerio de su ciudad natal. Esta es otra canción bellísima de este hombre, muy escuchada también por nosotros los ecuatorianos, me refiero a Ella. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¡Qué lindo!